lo que siento por ti desde que Dios te envió hacia mí. Una explosión de felicidad cuando me enteré que iba a ser papá. Pasan los meses y creciendo estás dentro de la mujer que va a ser tu mamá. Sé que pronto el momento llegará y en mis brazos tú podrás estar. Por eso hoy yo te canto esta canción dedicada solamente a ti. Tommy, te amo. Papá y mamá, por siempre te vamos a cuidar, porque eres lo mejor que nos pasó. Tú eres el fruto del amor. Gran sentimiento de felicidad cuando me enteré que iba a ser papá. Con mis ansias no puedo más, no veo la hora de verte llegar. Hasta que por fin el momento llegó, vino el doctor, me dijo todo acabó. Tranquilízate, está todo bien, pronto podrás conocer tu bebé. Por eso hoy yo te canto esta canción dedicada solamente a ti. Tommy, te amo. Papá y mamá, por siempre te vamos a cuidar, porque eres lo mejor que nos pasó. Tú eres el fruto del amor. A cuidar, porque eres lo mejor que nos pasó. Él es el fruto del amor.